El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos puntualmente cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, todo tipo de opiniones que nos podéis dejar en info@elbatallonpluto.com o en la cajita de comentarios de iVoox. Ya sabéis que ahora lo hacemos semana sí, semana no, por tanto se acumulan muchos mensajes de todo tipo. Ha habido una especie de fervor hacia todos los formatos que hemos vivido, el Nintendo Direct, el State of Play y lo que esté por venir. Y me encanta ver toda esa emoción volcada ahí, así que ahora dentro de un ratito vamos a comentarlo todo, pero yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros. Tony, ¿qué tal? Muy bien, ya tenía ganas de volver a ver qué nos dice la gente, está un par de semanitas fuera, out, pero aquí de nuevo con mucha fuerza. Perfecto, eso es lo necesario para hacer un responde, fuerza. Fuerza y valentía. Así que perfecto, también está por ahí Aitor, hola. Hola, por aquí también estamos y la verdad con muchas ganas de ver qué se nos ha ido acumulando, qué se nos ha quedado en el tintero en todas estas semanitas, así que vamos a irlo desgranando poco a poco. Pues por lo pronto tengo mensajes del mes pasado, hace ya un mes. Wow. O sea que vamos a tener que hacer el ejercicio de recordar, que eso no siempre es fácil. A ver qué sale de aquí. También nos acompaña Juanjo, bienvenido. Muy buenas, pues nada, con muchas ganas de ver qué dicen los oyentes, igual que los compañeros, que siempre será algo bueno y a ver qué podemos aportar a sus comentarios. ¿Siempre será algo bueno o no? Ah, ya ver. No, hombre, ya veremos un poco porque evidentemente hay opiniones en todas las direcciones y lo bonito es poder comentarlas y que se genere un debate sano. Y por último, pero no por ello menos importante, también tenemos a Treides, ¿qué tal? Hola Sergio, pues muy bien, me pasa con mis compañeros, esto de que pase tiempo entre responde y responde, tienes muchas ganas luego de ver qué te han contado y responder algunas cosas un poco peliagudas y las otras que no son tanto pero son interesantes, así que eso, con muchas ganas. Perfecto, y os habla Sergio y hoy vamos a empezar fuerte, vamos a romper la estructura del responde porque puedo, porque me lo puedo permitir. Y como tenemos audios desde hace ya mucho tiempo y me saca los colores no haberlo podido emitir, porque claro, como sigamos así, yo no sé cuándo los vamos a poner, para verano a lo mejor. Así que vamos a cambiar el orden, vamos a empezar por las notas de voz que nos han ido llegando de los compañeros, a ver qué nos sugieren. Buenas, Batallón. Aquí Fernando, el primer audio de 2021 que ya tocaba. Y bueno, voy directamente al grano, que quiero tratar muchos temas. Para empezar, la cantidad... Bueno, yo un pequeño resumen de los programas que lleváis este año y con los invitados, sobre todo los invitados. Qué buenos, qué buena calidad. No sé, me paro a escucharlos y no pienso en otra cosa. O sea, me tienen como hipnotizado la forma en la que hablan Víctor, Joaquín, bueno, Marta y Nacho de Nintendatos. Bueno, todos muy bien, como siempre. El Nintendo Direct, pues... Estoy un poco descontento como todos, pero bueno, pues ya sabéis, nos gusta mucho el hype y nos venimos muy arriba y después pues pasa lo que pasa. Pero vamos, seguiremos así y así vamos a vivir. Y ahora a ver hoy en el State of Play, bueno, estoy grabando esto el jueves justo un poco antes de que empiece, a ver qué nos cuenta Sony. Bueno, también hubo un directo hace poco de Blizzard que la verdad es que me gustó bastante más que el de Nintendo. Ya, bueno, ya habéis comentado que bien se ve que aparentemente bien se ve el remake de Diablo 2 y ese Diablo 4 también pinta muy bien. Y como siempre hubo una gran ausencia, el Overwatch 2, que también la gente esperaba de él, pero bueno, no salió. Pero esto es lo que tienen estos directos. Bueno, A ver, una cosa sobre el especial de Chrono Trigger, pues incluso llegué, bueno, me gustó tanto que voy a jugarlo, seguro. Y tengo intención de hacerlo en el iPad, y ya pregunté, ya me respondieron por los comentarios, y bueno, no le he dado todavía a comprar porque estoy liado con el Nier Automata, que es una maravilla, me está encantando, y lo estoy disfrutando muchísimo. Entonces, si lo cojo y me lío con el Chrono Trigger ahora, no sé yo. Y bueno, aprovechando que hablo del Nier Automata, esto es porque creo que he hecho una de las mejores inversiones de mi vida en cuestiones de videojuegos, que ha sido coger la Series S y el Game Pass, porque en este periodo de transición entre consolas, entre generaciones, perdón, la verdad es que me está llenando de muchísimo, muchos juegos que no he jugado, pues ahí están, no es que estén todos, pero sí hay un buen catálogo, y voy de uno tras otro, y papá, y como están como de tan rápido todo, pues bueno, yo lo recomiendo. Si alguien tiene alguna duda, pues una inversión así no es mucho, y se disfruta muchísimo. Más cosillas, bueno, pedirle perdón un poco a Aitor por la lectura de Lice del programita que hice, pues sí, son muchos. Espero que no sean tan... Bueno, sí, espero que sean muchísimos, pero bueno, ya llegará un límite, y si llegáis a ese límite, pues eso es que va bien la cosa. Y nada más. Bueno, sí, esperamos ese spin-off de Zack Snyder versión Atreides, porque yo sería defensor de Zack Snyder, así que a ver cómo sale esto. Bueno, un saludo y nos leemos, Batallón. Hola, muy buenas, Batallón. Bueno, me llamo Juanfra y acabo de hacerme mecenas. Y nada, quería contar un poquillo mi experiencia con vosotros. Yo soy fisioterapeuta y trabajo en Francia. Y bueno, debido al trabajo hago trabajo a domicilio. Y la verdad es que justo me empecé a escucharlo desde el confinamiento. Y la verdad es que me amenizáis muchísimo, muchísimo el trabajo. Y ya desde que descubrí los informes de misión, ya digo, ya por aquí esta gente merece que pase por caja. Y la verdad es que estoy súper contento de escucharos, y me da la sensación de que soy como que podría ser un grupo de colegas míos de toda la vida, de cómo habláis. Y encima todo el grupo con un variopinto, cada uno de su padre y de su madre, de un poco de todas las edades, de todas las generaciones, me mola muchísimo. Y especialmente me cae bien Juanjo, me cae bien, lo veo muy bien chaval, no lo conozco, pero la forma de hablar me gusta ese chaval. Y muy bien, la verdad es que fan de todos vosotros, y muy top el trabajo que hicisteis con Zelda. Por cierto, esto va para ti, Sergio, cuando hicisteis los especiales de Zelda, tenías todavía el acento de tu casa, y poco a poco la he ido perdiendo. Eso era simplemente un apunte, no una crítica, es simplemente un apunte. Yo como almeriense que soy, me hizo gracia, ¿no? Que de vez en cuando se te escapaba ahí algún acentillo, pero muy guay, muy guay. De verdad, seguí así y pago el hecho de ser mecenas con gusto. Seguí así, muchas gracias. Espero enviaros mucho audio y poder ayudaros en la medida de lo posible si algún día tengo la oportunidad. Vale, que vaya bien. Bueno, pues estos han sido los audios que hemos recibido. Muchísimas gracias tanto a Fer como a Juanfran. Muy interesante. Voy a ir por partes y ahora también os quiero dar paso porque seguro que tenéis mucho que decir. Sobre todo Juanjo, que es muy buen chaval. Pero bueno, fuera bromas. Me parece muy chulo que, por ejemplo, Fer, haber hecho ese seguimiento que hemos podido vivir a través del podcast, a través de los Responde. Tengo en mente el audio que nos mandó hace ya un tiempo de que se acababa de comprar la Series S, y ver que le está sacando partido, que la está disfrutando, que está descubriendo juegazos. Nos hace también un análisis muy breve, muy somero, sobre esos eventos que han ocurrido de Sony, de Nintendo, de Blizzard, lo que ha visto, lo que esperaba ver. Claro, es que el audio lo recibimos un 25 de febrero, lo tengo aquí apuntado. Ha llovido mucho, pero está bien poder hacer ese seguimiento y poder compartirlo. En cuanto a Juanfran, bueno, primero muchísimas gracias por hacerte mecenas, y por la parte que me toca, es verdad. He perdido el acento, pero es que lo he perdido todo en la vida, o sea, ya lo último que me quedaba era el acento. No, pero hay una historia de vida detrás. Yo, por supuesto, ni me avergüenzo de ser andaluz, todo lo contrario, siempre que he podido lo he reivindicado, mi tierra, Cádiz, Algeciras. Pero es cierto que cuando yo llegué a Madrid, para estudiar periodismo, esto es una cosa que nos ocurre a muchísimos y seguro que es una experiencia que a lo mejor él como almeriense le ha podido pasar en alguna ocasión. Que yo llegaba a la universidad, que tenemos pues asignaturas de radio, de televisión, hablas con los compañeros, y muchas veces se perdían más en la forma que en el fondo. A lo mejor yo decía algo serio y se reían. Y yo, ¿pero por qué os reís? Si os estoy diciendo algo importante. Y quizás un poco por intentar evitar eso, fui quitándome ese acento, que no es algo de lo que me sienta orgulloso, pero que es algo que ha ocurrido. Así que así estamos. También os digo, si me escucharais, mis compañeros lo saben, fuera de grabación, y los mecenas, imagino que los directores cat lo han podido también oír, hablo de una manera un poquito más sueltecilla, podemos decirlo así. Y nada, que os quiero escuchar a los demás, ¿qué os ha parecido estos audios? Pues el de Fer es que han sido un montón de inputs. O sea, no sé cómo en 3 minutos le ha dado tiempo a condensar tanta información, que si no le ha gustado el Nintendo Direct, que si le ha encantado lo de Diablo de Blizzard, que estaba a la espera del State of Play. No sé, es brutal. Me encanta que haya empezado a Nier Automata, espero que lo esté disfrutando muchísimo porque es un juegarraco. Y lo de los likes, que no se preocupe, que llegaremos hasta donde podamos hasta que nos quedemos sin voz. Así que muchas gracias por la ayuda, ¿no? De poder aglutinar todos esos likes de semanas que vamos acumulando. Bueno, yo respecto a Fer, de todo lo que ha dicho, pues es que claro, voy a coger algo porque si lo comento todo al final se nos va el bien en cata. El caso es que me voy a quedar con la parte que ha hablado de la Series S porque tengo otro caso cercano de una persona que se la ha comprado y a la que le ha sorprendido para bien, que al final no deja de ser una buena máquina para usar el Game Pass. Y en nueva generación, siempre sabiendo que si tú no vas a 4K y si tú tienes un monitor normal o una televisión normal, es una muy buena opción a un precio razonable, que básicamente es como cuando te compras un PC con unas características un poco justas para poder disfrutar de la nueva generación sin tener el máximo nivel de rendimiento de hardware, que es algo muy, muy normal cuando uno pues no se puede gastar todo lo que le gustaría en el ocio. Y después a Juanfran, ¿qué le voy a decir? Pues lo primero, agradecer todo lo que dices respecto al podcast, que aquí a todos se nos hincha el pecho cuando alguien nos cuenta cosas tan bonitas, y sobre todo el tema de ayudar y amenizar algo tan duro como estar en el extranjero, y sobre todo en Francia tiene que ser bastante ¿sobre bastante todo difícil. En Francia? Sí, sí, sí, ya sabéis. El que sepa un poco del lore del batallón se quedará con el asunto. Y después, pues nada, en particular, pues muy agradecido de sus palabras, pero bueno, que las apariencias engañan, ¿eh? Que en distancias cortas suelo caer bastante peor de lo que parece. Anda, anda ya, no diga eso. Eso es mentira completamente. Esto con un café se arregla todo. Bueno, venga, vamos a seguir. Más comentarios. Nos ha llegado otro correo de David que dice: ¿qué tal, batallón? Mi nombre es David. Os llevo escuchando un año aproximadamente y desde hace un par de meses que soy mecenas. Es la primera vez que me animo a escribiros o comentar. He estado bastante desconectado del mundo de los videojuegos desde que tuve que marcharme de España hace 8 años. Básicamente me he perdido la generación de Play 4 al completo. Pero desde que me compré la Switch hace un par de años y la Play 5 el pasado enero, tengo que ponerme al día, y qué mejor que escucharos para ello. Que por cierto, respecto a la Play 5, yo pagué por ella 800 euros, pero visto el problema de stock que está habiendo, no me arrepiento. El precio tan desorbitado supongo que se debe a que la política de los videojuegos aquí en China es bastante peculiar: aranceles, impuestos y demás. Mención aparte, problemillas con la censura y conexión a internet. Juegos como GTA o Animal Crossing son imposibles de encontrar, aunque al menos los que se pueden comprar en China, que no son pocos, son más baratos que en España desde el mismo día de su salida. Por ejemplo, el Hyrule Warriors Age of Calamity lo compré la semana de su salida por unos 35-40 euros al cambio. Cambiando de tercio. Sobre el último programa oficial, a mí los remakes de Pokémon Diamante y Perla también me dejaron frío. Dudo que me los compre. Y el Pokémon Snap descartado 100%. El Pokémon Legends ya veremos, según qué cosas se vayan desvelando de aquí a 2022. Mira que intento que los juegos de Pokémon me sigan entusiasmando como antes, pero creo que he llegado al límite. Como bien apuntó Juanjo, nosotros hemos crecido y la saga apenas ha cambiado. Respecto a Final Fantasy VII Remake, estaba esperando que sacaran una versión para Play 5 del juego, por lo que no me planteaba comprármelo aún. Pero el anuncio de Intergrade, junto con que hayan puesto el juego en el Plus, me ha descolocado. Por supuesto, he descargado el juego y lo he empezado, pero quiero tener el juego en físico, un juego como Final Fantasy VII Remake, hay que tenerlo en físico, llamadme clásico si queréis, así que posiblemente me acabe comprando el Final Fantasy Remake Intergrade. No es que el DLC de Yuffie me quita el sueño, pero ya que estamos, ¿por qué no tenerlo? Solo espero que la partida guardada del juego de PlayStation Plus se pueda seguir en la versión física de Play 5. Aunque pensándolo bien, ¿qué habría de malo empezar un juego como este otra vez, no? Creo que ya me he extendido bastante, perdón por este mail tan largo, simplemente felicitaros por el programa, por vuestro trabajo, por entretenernos, informarnos y acompañarnos, a veces en situaciones un tanto complicadas. Seguid con vuestro estilo único mientras el cuerpo aguante. Nosotros los oyentes aquí estaremos y cuando por la razón que sea debáis dejarlo, esperemos que dentro de muchos años, aquí seguiremos para daros las gracias por todo. Un abrazo y a seguir tan bien. Bueno, interesantísimo lo que nos comenta David, otra experiencia de vida. En este caso, él que se ha tenido que ir a China. Y no sé, comentad vosotros que yo coja un poco de aire de todo esto. A mí me ha dejado loco los precios de los que está hablando, ¿no? El tema de PlayStation 5. ¡Wow! Cuando ha dicho 800 euros, he dicho, madre mía, el pastizal que ha tenido que invertir ahí. Luego, cuando ha aclarado, ¿no? Por el tema de que es en China y tal. Uf, aún así sigue sorprendiéndome, ¿eh? Sí, bueno, pero eso, las cosas como son en la mayoría del mundo. Es así. De hecho, toda nuestra audiencia de Hispanoamérica nos lo puede corroborar. Cuando tu mercado no es fuerte, no es potente y no tiene la empresa no tiene una manera de distribución fluida, suele pasar esto, que los importadores son particulares, entre comillas, es decir, son pequeñas empresas, no hay un gran marketing alrededor de la distribución de la marca y aparte el Estado suele poner unos aranceles, no sé, ahora me estoy acordando del tema de Argentina, de Uruguay, que he escuchado algún comentario de que están por más de $1,000 comprarse una Play 5 o una serie X. ¡Joder! Y eso es lo normal, que me lo corroboren algunas personas, y además no son precios estandarizados, depende del importador, depende de lo que quiera sacar de margen de beneficio, que no es como aquí, que tienes un PVP que tú sabes que es más o menos estándar y que es lo que hay, tú sabes que la consola cuesta X. Y así es en todo el mercado en el que tú te mueves y no lo ves así. Pues eso es lo que tenemos en los mercados fuertes, que tenemos esa suerte de protección. Que el capitalismo es malo para muchas cosas, pero para estas otras a lo mejor hasta beneficia al consumidor en este tipo de aspectos. Pero claro, estos son casos particulares y es una pena. El mundo es más duro de lo que parece. Pero luego tienes el caso de las tarjetas gráficas, que eso sí que es una jungla, incluso en España, bueno, en cualquier lado, es una auténtica locura y va un poquito de la mano del tema de las consolas. Lo que nos dice muy interesante, me gusta mucho saber cómo va esto en otros países, porque luego es eso, escuchas cómo va en Brasil, que es, no sé ahora, pero hasta hace unos años se comercializaba la Master System, que es como, ¿qué son estos mundos aparte dentro de nuestro planeta? Es como algo muy loco. Y me llama mucho la atención que el Hyrule Warriors le haya salido tan barato, pero es verdad que Nintendo en el mercado chino creo recordar que es la que está mejor posicionada. Tiene ahí su servicio con Nvidia Shield, creo, con juegos de Wii emulados. Y Switch ya se comercializa ahí, con lo cual sé que hay algunas cositas en las que Nintendo ya está puesta, pero sí que es un país muy restrictivo. Creo que ahí la mayoría sale con Tencent de la mano. Es una situación muy particular. Me gusta mucho que nos cuenten estas cosas. La verdad es que sí, ¿eh? A mí me parece fascinante que tengamos a soldados repartidos por varios puntos del mundo. Nos ha pasado ya en varias ocasiones. Nos encantan escuchar estas experiencias, porque yo al menos no tengo ni idea de lo que ocurre fuera, desgraciadamente. Y son nuestros cronistas de lo que se vive en otros lugares. Y de verdad, con muchas ganas de que nos siga contando cómo se vive allí, igual que al resto. Así que perfecto. Luego tenemos, vámonos a GTA, ¿vale? Brevemente, porque, claro, cuando nosotros dijimos en antena, por así decirlo, lo dijimos en el programa, el caso de los Lemmings, el rumor que se había extendido de que estaba basado en unos conejos que se suicidaban, ¡wow! A Sofía y a mí nos entraron, bueno, los siete males. No lo esperábamos, nos dejó un poco traumatizados y aquí han venido los oyentes un poco a intentar calmar ese dolor. Nos dice Erika a través de un correo. Hola Batallón, aquí Erika. Escuchando el informe de emisión de GTA 3, creo que fue en ese, mencionasteis que el juego de los Lemmings, no sé si se escribe así, estaba inspirado en unos conejos que se suicidan tirándose por un barranco. Pues me recordó unos libros que tengo, que la verdad, si lo piensas, es triste, pero no puedes evitar partirte de risa. Son del autor Andy Reilly y se llama El libro de los conejitos suicidas. No son para leer, son unos libros totalmente gráficos. A Alicia del País de las Maravillas le encantarían, porque solo tiene dibujos. Os adjunto una foto y efectivamente nos ha adjuntado una foto de las portadas y para que el oyente se haga una idea, lo primero que vemos es una tostadora y unas orejitas asomando de dentro de la tostadora. A mí esto será muy gracioso, pero yo lo paso mal. Lo siento. Entonces, bueno, tenemos ese dato y ya lo voy a complementar con el otro, porque Fer nos dijo, uy, veo que os ha llegado la historia de los Lemmings y tengo que sacaros del error. Y lo más gracioso es que es culpa de Disney y de un documental que incluso se llevó un Oscar. Pero ya os digo que no es así. Como Master of Lemmings que soy, como el compañero de Atreides, hasta investigué un poco del tema. Parece ser que no es la historia como nos ha llegado, que no nos preocupemos en exceso, que esos conejitos siguen vivos. No sé, sobre todo Atreides, si quieres decir algo. Sí, sí, es verdad, pero en este caso, y además en realidad sí que sabía que no era real, porque hicieron luego un documental posterior en el que contaban cómo era realmente esa vida y que esas migraciones de los animales no llegaban a tirarse por un barranco ni nada parecido. Pero lo importante no era eso, sino que el programador, el programador, el diseñador del juego, cogió y lo había visto, el documental que dice Fer, y claro, le inspiró para coger y hacer el juego. O sea, que luego no se mataran, pues mejor que mejor para todos y sobre todo para ti y para Sofía. Pero lo importante es que al final, gracias a esa historia inventada, al final salió un juego estupendo, que además tuvo no sé cuántas partes y hizo superfans como este compañero mío, como Fer. Y fíjate, el libro que nos pone Erika, que son tiras cómicas, intuyo, a mí me recuerda muchísimo, había una serie cuando yo era adolescente que se extendió como la pólvora en internet, que se llamaba Happy Tree Friends, que eran de ardillas, de animales, pero que era muy gore, les pasaban cosas, le arrancaban la cabeza, cosas así, en tono jocoso, y me ha recordado ese tipo de humor negro. Sí, os he pasado antes una imagen que había puesto, creo que es Astiberri, en su web para que se pudiera ver, en la que es una de las tiras y es muy graciosa. Como quedarán cientos de páginas, las puedo contar. Es el conejito que participa en los Juegos Olímpicos y hace lanzamiento de jabalina. Lanza la jabalina, sale corriendo con toda velocidad y llega a tiempo para que le atraviese el ojo cuando se clava en el suelo. Sí, parece que debe ser bastante gore, pero con mucha gracia. Por lo menos esa estaba muy bien hecha. Bueno, pues nos quedamos con eso. Venga, vamos a otro bloque totalmente diferente. El programa del State of Play. Comentamos nuestras impresiones y ahora llega el turno de la réplica por parte de los oyentes, que eso siempre es interesantísimo para complementar lo que ya hemos podido decir. Antes de nada, dejadme que aclare algo que yo creo que no es necesario, pero nunca está de más repetirlo. Cuando uno lee un periódico, cuando uno escucha un programa de radio, cuando uno acude a cualquier tipo de medio de comunicación, no debería de ser para confirmar una opinión previa. Yo no selecciono este periódico porque quiero que me den la razón, ni todo lo contrario, nosotros tampoco queremos convencer a nadie de nada. Al final es documéntate donde puedas, donde quieras y luego saca tus propias conclusiones. Lo digo porque esto nos pasa muy a menudo, sobre todo cuando hablamos de X temas, que siempre nos saltan, hay que ver que sois X cosa o sois Y. Y realmente nosotros tenemos una opinión como el que nos escucha, que no es ni mejor ni peor. Es más, en muchos casos, la mía desde luego será peor, pero no pasa nada. Entonces, dicho esto, perdonad el inciso, dice Tidus Licar, el problema de Prey es que no entraba por los ojos. Yo lo dejé colgado, y eso que me gustaba, pero técnicamente estaba muy desfasado. Luego, seguir la historia a través de diarios, notas, etcétera, también se siente desfasado. Mi problema con Arkane es ese. Jugablemente pueden ser muy buenos, pero técnicamente y narrativamente se han quedado atrás. Deadloop parece que tendrá ese mismo problema. Lo ves y no apetece acercarse ni con un palo. ¿Qué pensáis sobre esto? Bueno, yo le puedo dar la razón en que el sistema de contar la historia en los juegos de Arkane pues, te puede no gustar y lo veo bastante lógico porque sí que es verdad que se mueve en ese ambiente. Después el motor que usa Arkane, que es el que siempre ha proveído Bethesda a su grupo de programación, yo creo que está un poquito pues, desfasado. No sé, que Tony sabrá más del asunto, pero vamos, se nota ya, se le ve el cartón, ¿no? Como aquel que dice. Usan el mismo básicamente de Dishonored, lo van chetando, lo van mejorando, ya no sé si es una apreciación general o particular, pero a mí este juego en concreto, las mecánicas me gustaron mucho y es verdad que es lo que él dice y es así. Y después el planteamiento de una especie de mundo abierto dentro de un espacio reducido, pero ese poder moverte por todos lados de una manera particular y sobre todo el planteamiento, y esto es una cosa que a mí me chocó, y es que en el juego te deja muy claro desde el principio que tú eres inferior al resto. Tú eres más débil que el resto y tienes que jugar con la estrategia de saberte que cuando ves enemigos lo primero que tienes que hacer es pararte, mirar, esconderte, buscarte las papas, no ir a cuchillo, no es un shooter ahí, venga, mata, mata. Y eso a mí me dio cierto grado de satisfacción a la hora de saber que cuando concluía una zona lo había hecho por pericia, no por simple fuerza bruta. Sí, es un poco la sensación también que tienes en Dishonored, ¿no? Evidentemente el juego te da la opción de ir a machete o ir más a sigilo, pero evidentemente la opción de sigilo es como más imponente, ¿no? Te la sugiere más el juego, ¿no? Y ese sistema, por así decirlo, de, bueno, no sé decir de karma, pero de decisión de ir por un lado o por otro, tampoco quiero desvelar nada. No sé, me parece muy interesante también en lo que se refiere también a la narrativa. Que es verdad que, bueno, puede que recurra a notas, a otros sistemas, ¿no?, de contarte la historia, pero a mí la historia me flipó y me encantó. A mí el final, de recuerdo además acabarme el juego y automáticamente ponerme a machete con Aitor. Aitor, ¿por qué has visto esto? Lo otro, madre mía, no sé, flipando. Y él me decía, ¿a que sí, tío? ¿Por qué tal? Se ve que estaba deseando hablarlo con alguien. Sí. Bueno, pues ahí está, una opinión como tantas, por ejemplo la de Bad Basilius, que dice: buenas, Batallón, y perdóneme, Steiner, porque he pecado. Me compré el Bravely Default 2 y no lo veo tan feo como al principio que lo vi. Ya iré comentando qué tal. Al tema, tengo que decir que el problema del hype es de los seguidores o fans. Es bonito tener hype, pero cabrearse porque no anunciaron el juego que esperas, no le veo sentido. Es imposible contentar a todos, porque lo que espera uno a otro le puede menospreciar. Además que este año tenemos la crisis sanitaria y deberíamos de ser más comprensivos con la situación. Y ojo, entiendo al que tiene una consola nueva y la quiere exprimir, pero en todas las generaciones pasa lo mismo. Los juegos tardan en llegar y nos debemos relajar. Aún más con la pandemia. Postdata, a mí lo de Aonuma me dio pena, porque sabía que dijeran lo que dijeran, le iban a llover bilis por no tener el Zelda que toca. Otro tema es el remaster a 60€, que vaya tela. Pero si la gente lo quiere, por mí, bien. Bueno, esto también es muy interesante, la reflexión sobre los eventos que estamos teniendo. Cada vez se producen más por parte de todas las compañías y aunque ellas de antemano muchas veces te avisen de qué van a hablar, no sé cómo podemos impedir o poner ese freno de antemano para no llevarnos decepciones, porque es cierto, eso ahí la culpa no la tiene nadie. Si tú de antemano avisas lo que vas a enseñar, yo creo que no estás engañando. Pero claro, la mente de cada uno. A ver, los medios, algunos medios, perdón, no es justo decir los medios, algunos medios también contribuyen con todo su entusiasmo, porque cualquier mínimo rumor que surja, puede ser de un usuario de Reddit, puede ser un usuario de su propio foro, cogen y publican ese fake de noticia directamente con un montón de portadas en las que salen juegos que le encantaría que salieran, hablarán de estos juegos y no sé qué, y todo empieza a ser una rueda, que como pasen varios días hasta que sea el State of Play, el Nintendo Direct o el que sea, ya hay un montón de gente emocionada esperando a que por fin llegue el nuevo bombazo. Y claro, luego ellos van a hablar de su libro y su libro es el que es y ya está. Pero que hay medios que les viene muy bien para generar tráfico, generar clics y les da exactamente lo mismo. Así que no es culpa de los que hacen State of Play. ¿Es culpa de los que lo leen y se creen lo que les están escribiendo? Joder, no tendría que ser así. Los medios tendrían que ser un poco fiables y contrastar qué es lo que están poniendo y no coger lo que se le ocurre al primer iluminado. Pero hay algunos medios que funcionan así. Es que realmente si tú pones en un titular de una... Lo voy a llamar noticia porque es como lo llaman ellos, pero no es una noticia. Pero, por ejemplo, ponen entre interrogantes, ¿veremos God of War en el próximo State of Play? Hombre, no están mintiendo porque no están asegurando nada, pero estás también provocando que la gente se ilusione. Ese es el tema. Estás provocando. Claro. Sí. Y eso es cuando son más o menos decentes, porque en algunos casos cogen y te ponen el titular de veremos God of War en el próximo State of Play y luego te ponen en el interior rumores o un insider o... Se me acaba de ocurrir, no lo ponen pero se nota, se me acaba de ocurrir que podría salir ahí. O sea, que muchas veces es el titular, o sea que... Sí, yo lo veo muy complicado de gestionar, también por el tipo de contexto al que nos hemos enfrentado esta vez. Venimos de una Nintendo que llevaba un mes y medio, ojalá, año y medio sin publicar ningún Nintendo Direct. La locomotora, os podéis imaginar, del hype, era imparable. La única manera de pararlo era con una carta maestra, que era o Zelda, o Bayonetta 3, o Metroid Prime 4. Todo lo demás no iba a parar la locomotora, y así pasó. Entonces entiendo perfectamente a la gente que se decepcionó por no tenerlo. Otra cosa es llevarlo al enfado. Yo creo que tampoco es para enfadarse. Quiero decir, bueno, ya habrá más eventos y acabará llegando las cosas. No, pero... Aunque lo de Ocuma está muy mal hecho, ¿no? Quiero decir, desde cualquier punto de vista, o no lo llevas o pones un vídeo con CGI, ¿cuánto tiempo les hubiera llevado a hacerlo? Y hubieran visto, sigue bien y os mostramos tal. Y la gente, pues bueno, a lo mejor critican, pero yo creo que hubieran sido unas críticas mucho menores a esto. Ya. El problema son los tiempos y el marketing que quieran llevar con ciertos juegos. De todas formas, creo que no estamos pillando en general la tendencia, al menos en los comentarios, que nos han llegado. Y es, no precisamente están criticando el Nintendo Direct, sino todo lo contrario. A raíz, que me parece muy interesante, muy valioso, a raíz del State of Play, han regresado al Direct y han llegado a la conclusión, pues, de que era un buen formato y que se han enseñado anuncios interesantes. Por ejemplo, Eric dice, sobre el tema de los Direct entre Nintendo y Sony, veo parcialidad en sus opiniones. Para mí, el de Nintendo fue mejor desde el punto de vista de la sorpresa, ya que anunció juegos nuevos e inesperado, a diferencia del de Sony, que el 99% de los juegos ya se tenía conocimiento y son anuncios repetidos. El problema es que tiramos a la borda el de Nintendo porque no salió lo que la gente quería, pero a Sony todo se le perdona. Respeto sus opiniones, pero veo su opinión más al fanatismo que la realidad con los pies en la tierra. Solo comparemos lo anunciado en una lista y ya está, y comparemos. Eso dice Eric. Bueno, una opinión, yo solamente, lo de la parcialidad, sí, es que es cierto. Quiero decir, todos tenemos, lógicamente, ¿no?, cierta parcialidad sin pretenderlo, y no lo he ocultado. Claro, no, es que el hecho de calificar de parcial una opinión, eso ya... Las opiniones son todas parciales, ¿vale? Yo no hablo nunca de dar imparcialidad porque no sé hacerlo. Yo hablo de mis opiniones según las vivencias que tengo y mi experiencia vital. Entonces no lo puedo evitar. Y que cuando comenta el tema de fanatismo, yo creo que hablo con hechos, ¿no? Yo soy el primero que ha criticado el Nintendo Direct por lo que debería haber salido, en mi opinión, y lo que vi, ¿vale? Lo que vi está muy bien, pero el asunto es lo que no vi. Y siempre pienso lo mismo, y es que tenemos de día uno prácticamente de la consola anuncios en los que solo sabemos un título, nada más. Es lo que hemos visto, y que a día de hoy, después de un año y medio de no haber sacado nada, me hagas un evento y no saques nada de esos títulos, nada, pero cuando digo nada es nada, absolutamente nada. Pues evidentemente no es que te lleve una decepción, es que te preocupas porque algo es posible que esté pasando. Y entonces, pues, lo tengo que expresar. Del de Sony me esperaba lo que salió, y como me esperaba lo que salió, no tuve decepción. Simplemente, pues, es un evento normal que me espero que me saquen las cosas que más o menos tienen anunciadas y más o menos me den fechas y me den un poco de contenido. En Nintendo no sacó lo que yo creo que debería haber sacado para tranquilizar a su público, no por nada. Es que estamos ya en la mitad de la vida de la Switch, que no es una consola recién salida, y estamos hablando de títulos del inicio, del día que se presentó la consola prácticamente. Entonces, vamos, yo creo que fanatismo ninguno. Además, con todo, completamente de acuerdo con lo que dices, cada uno tenemos nuestra opinión, pero precisamente es eso, es que cada uno tenemos nuestra opinión, porque, por ejemplo, a Juanjo te gustó más el State of Play que a mí toda la parte de lo que hicieron con Final Fantasy VII lo critiqué mucho, y también comenté que la parte de los juegos, que era casi un State of Play de indies y que no había tampoco mucha cosa. Quiero decir, cada uno opinamos según nos gusta y nuestro conocimiento y nuestros gustos, pero sin fanatismos, creo yo, porque cada uno argumenta y da las razones por las que cree que es así, que son sus razones, no son las razones en general, y no son las razones ni del programa, porque, como bien comentaban antes, todos somos muy variopintos y tenemos distintas opiniones. Sí, sí. No, entonces, hablar de fanatismos, pues no creo que dé lugar cuando cada uno argumentamos como creemos, y a veces, oye, a uno nos llegan más unos juegos, a otros nos llegan más otros juegos, claro. y comentamos a raíz de eso. No podemos comentar a raíz de la opinión mundial y nada parecido. No, nunca hemos tratado de imponer nuestra opinión. Esto os tiene que gustar porque nos gusta a nosotros. O todo lo contrario, que eso sí que me parecería muy tóxico. Esto lo tenéis que odiar porque, partiendo de la base de que nosotros no tenemos ningún tipo de odio ni de fervor extremo tampoco hacia ninguna compañía, porque nos da igual. Y es más, es triste tener que usar este argumento porque creo que no es necesario, pero todos tenemos Switch, todos tenemos Play 4, todos utilizamos, si no el Game Pass, tenemos una Series X, tenemos un... Es decir, que, bueno, son opiniones. Es que solamente hay que acotarlo en eso. Entonces, claro. Juanjo, no, si quieres, cerramos y dime lo último. Solo quería cerrar en que ahora se dice fanatismo por el tema de Sony. Se me ha llamado Xboxer porque aquí soy el tonto del Game Pass, que siempre dice lo bueno y lo que me gusta del Game Pass. Y mañana me llamarán el Nintendero porque cuando salga Zelda me pondré a pegar gritos como cuando se anunció el Link's Awakening. Uh-huh. Es verdad, soy fanático de todas, lo tengo que admitir. Claro. Pues mira, vamos a ver. ¿Stadia también? Por favor, no respondas. Consolas, solo consolas. Vale, lo dejamos ahí, por favor. Voy a leer dos comentarios seguidos por cerrar este bloque, porque quiero también hablar de lo que hicimos para Mecenas, que fue muy interesante, de los mundos abiertos. Pero antes, Juan64 va en la misma línea, dice: pensar que el E3 como formato tiene que desaparecer es como tirarse piedras sobre tu propio tejado. Hay eventos de todo tipo, de coches, móviles, y podrían pensar lo mismo ahora con las nuevas tecnologías. Ya no hace falta hacer esos eventos y hacerlos por streaming. Y no veo a nadie en ese sector decir tal barbaridad. Aparte del evento, que es una fiesta al año que no debe desaparecer. El Nintendo Direct me pareció flojo, pero es que el State of Play me pareció malo. Yo esperaba ver algo nuevo, no te digo que 3 o 4 juegos nuevos, pero algo nuevo. Algo que me diga, ahora te tienes que comprar la Play 5. Pero nada, es que no hay nada que me diga que me compre la Play 5, así que para mí fue decepcionante. Y luego tenemos un comentario de un Nick que no tiene Nick, o sea, parece vacío, que dice: pues a mí Sony me tiene descontento. Han vendido una nueva consola y luego están sacando muy pocos juegos exclusivos de esta consola. La mayoría y los más buenos son juegos de Play 4 con parches de Play 5. Luego sacan un DLC para el Final Fantasy VII Remake solo para los jugadores de Play 5, cuando las ventas y lo que han hecho grande al juego son los usuarios de Play 4. Me parece muy mal que a Sony se le den los palos que se le dieron a Microsoft para hacer lo mismo. Juegos de la pasada generación que tienen parche en la nueva. Y yo soy un usuario de Play 5, de Play 4, de One, de Switch. Bueno, pues esto es un tema que ya hemos tratado y está guay poder tener también el contraste y que el resto de personas nos digan lo que piensan. Pero vámonos a los mundos abiertos, porque hicimos un debate, una tertulia, que la verdad salió bastante bien, y eso que no teníamos guión, o es la sensación que yo me llevé. Y por ejemplo, Lucy Piero nos dice: reconozco que no soy mucho de mundos abiertos. Me abruma la libertad de ir a donde sea y con eso alejarse de la trama principal del juego y al final dejarlo porque no recuerdas ni de qué iba el juego. Aún así, ahí va mi top 3. Horizon Zero Dawn, Spider-Man, Final Fantasy XII. Muchos no lo consideran mundo abierto, pero desde el principio puedes ir a donde quieras. Eso no significa que no mueras en el intento. Qué lista más curiosa, ¿verdad? Horizon, Spider-Man y Final Fantasy XII. La verdad que sí. Bueno, Final Fantasy XII, la verdad que no puedo decir nada porque no lo he jugado. Pero sin duda, tanto Spider-Man como Horizon me parecen muy buenos ejemplos de mundos abiertos. Ya los comentamos incluso en el propio programa. Y la verdad que puedo estar muy de acuerdo con ellos. Sí, sí. Mira, luego Tidus Likar también tiene su top, que es Red Dead Redemption 2, The Witcher 3, Dying Light, Oblivion y, por supuesto, Zelda Breath of the Wild. Tela te nos comenta: estoy con Sergio, me agobian mucho los mundos abiertos, siempre pensé que con Zelda Breath of the Wild sería diferente, pero no. Me distraigo, doy vueltas y pierdo de perspectiva la misión principal. Quizás por eso lo que más me gusta es una aventura gráfica. Saludos y muchas gracias por el programa. Postdata, entiendo al hermano de Sergio. En esta vida puedes jugar a videojuegos o puedes jugar a Blizzard. Ambas cosas no se pueden dar. Muy buen gusto el de Telate, quería decirlo. Barriendo para casa. Barriendo, sí. Eloy Calvo, en mi caso, es un género que me gusta, pero es muy raro que me termine un juego. Cuando mi edad y obligaciones me permitían jugar lo que quería, podía pasar horas haciendo el cafre en el San Andreas o Skyrim, pero realmente casi nunca intentaba pasarme la historia. Después, mi objetivo empezaron a ser juegos cortos y lineales, y no fue hasta Breath of the Wild que me reconcilié con el género. Aprovecho para contar una pequeña anécdota sobre lo que supuso Breath of the Wild. Lo compré junto a la Switch el día de salida y llamé a uno de mis mejores amigos al día siguiente para que lo probara. Él venía con cierto escepticismo de que fuera tan bueno como decía la prensa o realmente pudiese aportar algo a un género en el que ya estaba todo hecho. Se lo puse desde el inicio y estuvimos unas 3 o 4 horas viciando. A los pocos días ya se había hecho con una Switch con su Zelda en casa. Muy buen programa. Un saludo. Uf, la fuerza de Zelda, ¿eh? Que te hace comprarte una consola y de todo. Aquí la gracia es cómo consiguió una Switch. Recordemos, en aquel momento no había Switches. Era un poco como lo que pasa ahora con la Play 5 y la Series X. La Switch, en aquel marzo de 2017, eso era... O vamos, una odisea poder tener una. Yo la tuve que importar en mayo, junio, y hasta entonces duró, hasta julio, agosto duró la sequía, sí, sí, anda si me acuerdo. Yo me compré dos. ¿Dos? Vale. Joder. Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que fue en las navidades siguientes cuando me compré dos, que tampoco había, pero al final conseguí reservarla, me llegó una, pero tenía mejor precio en otro sitio. Y además la que me había llegado era la de los dos colores y no la del Mario Galaxy, que era el que yo tenía muchas ganas. Entonces cogí, la devolví, cosas que gracias a Dios con Amazon es muy sencillo, y me la compré a mejor precio. Así que mira, al final dos, pero estaban imposibles de encontrar, pero había reservado en todas partes y al final pude. Ahí es curioso, porque yo en breves tendré también dos. Dentro de unos meses tendré una con pantalla OLED. Y hoy mucha gente. Eso anda. Está clarísimo. Esto hombre. Es, pero tú con tu bola de cristal, ¿no? A ver, es que esto es un secreto a voces, tío. Si hasta Bloomberg lo dice... Es que esto... Vale, vale. Hay una cosa que quiero destacar del comentario de Eloy y sí. Es el hecho del abandono, ¿no? Que yo creo que el abandono, digo, de los juegos, de no acabarlos. Esto es una cosa que hemos traído en alguna ocasión a las noticias, a lo mejor del programa, de que hay un gran porcentaje de gente que no se acaba los juegos. Y creo que en este sentido, en la parcela de los mundos abiertos, es donde más riesgo tienes de cometer esto, ¿no? Es que... Porque en un juego a lo mejor más corto, más lineal, pues bueno, te lo acabas, ¿no? Porque llegas al final casi por inercia. Pero en estos mundos, claro... Pero Aitor, sé que realmente... Esto es un melón que si lo abrimos ahora es una confesión importante, pero yo creo que nos pasa a todos lo de no terminar los juegos. Vamos, yo aquí me confieso el primero. Claro. Es que es imposible que no pase. Quiero decir, solamente en este mes me ha llegado 12 juegos gracias al Humble Bundle, que ya no se llama así, pero bueno, el Humble Monthly este, que tampoco se llama así. Que te llegan todos los meses, te regalan 12 juegos, o sea, y tú pagas una cuota mensual y te dan 12 juegos. ¿Cuántos de esos 12 juegos voy a jugar? ¿Uno? ¿Dos? Pero es que además tengo el Game Pass. Es que además... jugamos los juegos para el informe de misión. Es que ahora le he hecho la culpa al informe de misión. Es que además tengo juegos y mil para jugar. Al final, ¿qué haces? Picoteas muchísimo, pruebas muchos juegos y como no te coja y te agarre y te deje en el sitio y diga, y ahora lo juegas porque no puedes soltar, es que es imposible. Al final terminas uno de cada 15 o de cada 20. Pero los instala, o sea, los registras todos en Steam. Claro. Igualmente. Ah, sí, amigo. Sí. Aunque no los juegues, los tienes ahí para ti. Si no ocupan, quiero decir, no, claro, no pesan es ni nada, o sea que si no tuviera que poner en la librería sería otra historia. Solo engorda en la lista, el cupón. Exacto. No. Pero sí, que sí, si pasa eso, además, Juanjo, si te pasa eso un día y dices, no sé qué jugar, te pasa como cuando miras en Netflix. Te tiras más tiempo eligiendo el juego que luego lo que te pones a jugar. El metajuego de elegir un juego, ¿no? Sí. Yo con el tema este de los juegos de acabarlo, una vez... Me hice una cuenta personal pensando cuántos juegos sería aceptable pasarme para yo pensar que realizo un año completo. He jugado mucho, ¿no? Y me lo he acabado todo lo que he jugado. Y pensé, bueno, 3 juegos al mes. Pensé, es una brutalidad hoy día pensar eso. Yo, vamos, es un algo que no podría conseguir porque al final son al año, son 36 juegos. Bueno, depende de qué juegos también. Claro, claro, pero es que claro, ahí tienes que meter juegos además que tú juegas y a lo mejor nunca te vas a acabar. Voy a poner el ejemplo de Rocket League, ¿no? El Rocket League no tiene fin. Tú puedes jugar todo lo que tú quieras y el juego no se va a acabar. O Fortnite, ¿vale? Que son juegos que disfrutan mucho la gente y no tienen un fin real. El juego es jugar, jugar, jugar. Al final, prueban mucho, dejan mucho en barbecho. Hay juegos que vienen, después se van. Y es un poco el mal de hoy en día, ¿no? Que los juegos son largos, tú quisieras jugar todo y no tienes tiempo para jugarlo. No te tienes que sentir mal por no acabar juego. Y si tu experiencia se te llena jugar un juego de mundo abierto y simplemente estar dando vueltas, hacer cabra, y si le echas 20, 30 horas, para mí el juego está más que amortizado. Si, como él dice, es un género que le gusta, pero no tiene por qué acabar. No creo que tengas que obligarte a acabar el juego para decir lo he aprovechado. Pero es un poco, llevándolo a las series, como ponerte a ver una temporada de 8 episodios y en el sexto capítulo decir, me voy a ver otra serie, que es que no tengo tiempo para ver. Es que salió una serie nueva y la tengo que abandonar. Pero es que a lo mejor no te apetece seguir. Es que no te pasa eso. Claro. Eso a mí me pasa actualmente. Con las series también. Yo me pongo a ver una serie, llevo 2 temporadas y digo, ahora mismo esta temporada no me llena. Ahí la dejo. Sí. Sé de gente que ha hecho esto con Juego de Tronos. ¡Ojo! ¡Ojo! Ya, y merecen el infierno, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno. La cosa es que es imposible, y además nos pasa con las series como con los juegos. Antes, cuando había 2 cadenas, pues lo que te ponían lo veías y ya estaba. Muy cierto. Me he ido atrás ni nada. Y con los juegos lo mismo, cuando éramos pequeños teníamos acceso a los que teníamos y ya está. Pero ahora no tenemos un problema de no tener acceso a juegos, lo que tenemos es un problema de tiempo, que los días lo siguen haciendo de 24 horas desde que empezamos en esto de vivir, quiero decir, y sigue siendo igual, y tenemos menos tiempo, y tenemos tal cantidad de juegos que o el juego o la serie son sensacionales y te engancha y la quieres ver de principio a fin, o la pruebas, juegas un rato y luego pasas al siguiente. No, y a mí, ya creo que no se puede hacer drama de esto, porque es que va a ser así para siempre. Me preocupa, o no me preocupa, porque cada uno hace lo que le dé la gana, eso partiendo de esa base, pero yo personalmente no soy muy de hacer listas de lo que veo, de lo que oigo, de lo que juego, porque sin pretenderlo, creo que al final se cae en lo que en cierta forma denunciamos aquí. Aquí hablamos mucho del poder cultural y al final una obra cultural, eso no se cuantifica, las experiencias no van al peso. Puedes haber jugado a un juego todo el año y es el juego de tu vida. O puedes haber jugado y llegado al final y ver la pantalla de créditos de 30 títulos y eso ha pasado por tu cabeza como, yo qué sé, como cualquier cosa. Entonces es importante poner cada cosa en su sitio y no agobiarse y que cada uno juegue lo que quiera y recordarnos la pregunta tan sencilla y tan compleja al mismo tiempo de ¿por qué jugamos? Y que a lo mejor, y esto me ha pasado haciendo algún directo por Twitch hace poco, que alguien preguntaba, ahora mismo me siento agobiado y lo último que me apetece es pensar o ponerme a jugar algo sesudo, ¿a qué me recomiendas jugar? Y yo le digo, a nada, no juegues. Vamos a ver, si no te apetece jugar, no juegues. Y no es nada malo ni nada terrible. Y hay que decirlo en voz alta. No juegues, pero escucha el Batallón Pluto. Eso. Aunque no tengan ni idea de lo que estamos hablando. Vale, bueno, venga, tenemos que cerrar. Lo siento, que está quedando larguísimo. Y luego yo quedo como el malo, pero hay que ir chapando. Simplemente, rápidamente, decir que Emilio me da la razón, que pone en alza un juego como Fallout 3, que eso siempre es positivo, que Grizzly nos cuenta también una anécdota personal, cuando hablábamos del tema de los western como género, como cine, que él veía con su abuelo Bonanza en Canal Sur y tampoco le gustaba el género, pero que fue llegar a Red Dead Redemption 2 y su visión cambió completamente. Así que me parece fascinante poder compartir todo esto. Y ahora, Tony, vamos rápidamente a la lectura de likes. Por supuestísimo. Creía que ibas a poner una musiquita o algo, por eso me he quedado callado. ¿Una música de qué? ¿Que quiere una cortinilla? Pero es porque siempre que das ese tono es como que luego pasa una musiquita. Vale, pues fallo mío. En fin. Vamos aquí con la lectura de likes. Tenemos 100 likes en este programa que está hoy. Bueno, en este en específico del 706. Y tenemos a Pepe, Pipes4K, Joaquín Cruz Trapero, JNDG, Ricky Rooney, Siete Onawi, Frank Criado Bujalance, Pablo Am, Manuel Yasuda, Jandro, Iván, el Batallón Plus, bueno, este no lo leo, Esther González, Retrocalibrator, Darksida, Sergi Sánchez, Eloy Calvo, Chinchorro VLC, Oscar Pilgrim Mora, Isgar, Rafa, Romo 14, Fermín Gamboa Martínez, Ikigai, Idrial, Manu, Manekisi, Telate, Diego Benítez Carrascal, SuperSnake725, HaxM, José Manuel Martínez Cabello, Corsos, Lozalan, Pire Griffin, Samurai Rumil, AlphaStimer94, este no tiene nombre, sale sin nombre, Juan Connor, Guillermo Pérez, JuanN64, KillRoyP24, Carlos Cubo, JesúsML, Roberto, FP Josh, Jorge, JLAM1989, Rubén Cano 007, Ray, Sergio Pérez Tello, Biocat, Eric, Aaron Pereira Román, Jacobo Herzog, Gran Biel, Don Paz, Gran Fer Auto, Pla, Pablo Ayón, Alberto Guerrero, Emilio Pérez Rodríguez, Alberto Javier Sánchez Peralta, Jonathan Alba, Andrés García Luque, Jesús Nijón, Alex Jocuto, Akira, Antonio Resina, Lucy Piero, José Manuel, José Bermúdez, Lord Soth, Narf77, Tony Bilbil, Cerdiablo, BR1, Ale Galgar, Soprano, Dagron66, Guaje85, Alberto García, Dona Guerrero, Titus Lícar, Alexis Bataller, Maximiliano Pereira, Juan Antonio Góngora Martín, Salore, Ibanico, Igor Rusán, Miguel Ángel Mediano Mínguez, Cuchimil, Guillermo, Darmaster86, Nintendo Nada, Café Japón, Café Congo. Café Japón, Café Japón 40, que es de Valencia, Laudum, Victorious, Barbeceros y Santi, San Juan González. Muchas gracias por esos likes de esta semana. Perfecto, yo ya sé lo que ha ocurrido. Estaba pensando, yo pensaba, pero ¿por qué Tony me ha dicho que le ponga una musiquita? Puede ser que porque como nosotros acabamos normalmente con las notas de audio y luego vuelvo a poner la música principal y tal, y esta vez lo hemos hecho al revés, a lo mejor te has desconcentrado un poco. No. Ha sido el tono. Normalmente dices, vale. Tony, pasemos a leerlos, pero ahora has dicho como cuando el tono de... Ya. Y ahora interludio musical, vale. Ahora estamos jugando. He modulado en alto al final. Claro, vale. Claro. Fallo técnico. Bueno, pues nada, Tony, que nos vemos la semana que viene. Hombre, por supuestísimo que sí. Aquí muchísima caña, que ya viene la Semana Santa y hay que hacer podcasts para los que no los escuchan al momento y tienen la Semana Santa para escuchar, que tengan ahí una buena batería de podcasts. Eso, especial Semana Santa. Oye, Blasphemous, juegazo, ¿eh? Lo estaba jugando ahora. Es lo que iba a decir. Olé. Sé que tú y Aitor estáis jugando. Bueno, Aitor se lo ha pasado ya porque Aitor es un máquina. Jolín, si es que... No puedo seguirle el ritmo, es muy difícil. Nadie puede. Nadie. Y en castellano, por favor, jugando en castellano. Un día se pasa el Blasphemous y al siguiente está hackeando el Breath of the Wild. O sea, yo flipo ya bastante. Ay, bueno, pues para alusiones, Aitor, que nos vamos. Nos vamos. Ha quedado, yo creo, un responde muy, muy entretenido, la verdad. Me encanta cuando se generan estos debates del abandono de juegos, tal, que surgen así de repente. Nos marcamos una especie como de mini podcast dentro del podcast. Así que tremendo, tremendo. Así que nada, la semana que viene más. Perfecto, y lo mismo, Juanjo. Bueno, yo me despido con un recuerdo para todos esos que mandan un texto y al final no lo podemos leer, porque parece como que no le hacemos caso, pero no es así, ¿eh? Los leemos todos y a todos le hacemos caso y todos nos aportan o no nos aportan, porque alguno hay que nos suelta algún viaje y no muy lógico, pero bueno, que todos los leemos y todos los disfrutamos, así que no dejen de hacerlo aunque no los leamos en este responde. Y que aprecien el esfuerzo, que yo estoy aquí como el presentador de Pasapalabra, leyéndolo a toda velocidad para que me dé tiempo a meter más. Totalmente. pero se hace lo que se puede, pero sí, los leemos absolutamente todos. Y lo mismo a Atreides, nos vemos la semana que viene. Pues sí, además, eso porque si en esta Semana Santa no nos vamos a poder mover, por lo menos que podamos ayudar a la gente a que esté un poquito más entretenida, que me ha gustado mucho ese texto que decía que le ayudábamos en el trabajo, pues a ver si en vacaciones también por lo menos le sirven para pasarlo un poco mejor. Esperemos. Nada, yo soy Sergio y esto es El Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.